preparación sí, pero no digamos, como lo que motiva a cada persona que las hace, ¿ya? Porque Bach, bueno, yo conozco mucha gente, muchos preparadores, y todo ello te mueve, así como a cualquiera, como tú postulas a una u otra carrera, un espíritu que puede ser científico, pero tú decís, cuando estudias medicina, odontología, química, farmacia, ¿me entiendes? Como para enfocarlos un poco en que, claro, por ejemplo, las flores de Saint Germain, que son de Brasil, la mirada de esta persona es todo a través de la metafísica. Entonces, como para poder entenderlo, tiene que ser como un pensamiento, que tú tengas un pensamiento metafísico, que lo ubiques un poco lo que son los rayos, la llama, los maestros ascendidos, como un camino, pero llega un momento, tú podés buscar para el estudio, para la concentración, para la emergencia, pero lo que convoca, lo que mueve el espíritu de esa persona va por ese lado, ¿me entiendes? Bueno, Bach, por lo que yo conozco, y te lo digo en base a mi bagaje, porque yo entre medio no solo estudié terapia floral, te contaba, después estudios de Reiki, de Mindfulness, que son puras terapias energéticas, ¿ya? Y entonces, porque hay una cosa que va llevando a la otra, ¿eh? O sea, claro, o sea, yo primero dije, esta cuestión funciona, después quise estudiarla, bueno, o sea, ya la cabeza te dice, ay, pero ¿cómo funciona? Es que esa es la curiosidad que nos causa a nosotros, porque, o sea, tú comprenderás que, no sé, pues 4 años en la facultad uno trata de encontrarle como el sentido científico a todo. Entonces Sí, uno po. como que ve, o leyendo como, no sé, pues yo me puse a buscar como los distintos folletos que ofrecen, no sé, pues en Santiago encontré como una cantidad de terapeutas florales con sus respectivos folletos y las flores que son 38, la preparación, todo. Y lo que no entendí, y yo creo que es por la facultad nomás y los años que, no sé, estudiando otras cosas, era algo como vibracional. Una terapia vibracional, Claro, algo así. sí. Y eso como que me superó un poquito Ya, entenderlo. es como, a ver cómo te lo. Mira, ponte tú este. No tengo la foto. No, no tengo aquí las fotos de Tommy Smith. Ponte tú. Él es el que hace las flores de Busch. Que para mí era, o sea, cuando yo lo conocí, dije, esto es como estar con Eduardo Paz, ¿me entendió? O sea, con un tipo que te prepara flores, qué sé yo. Entonces era como una cosa así súper. Oh, hay que conocerlo, podéis ahí entender de qué se trata, Claro. ¿te fijáis? Entonces, así, pues hay una mujer que es la Star Ribaretti, que hace unas flores de Machu Picchu, no sé si tú las viste. Entonces, por eso te digo, lo que mueve a cada persona, pero son preparadores, que es un tema este espiritual, Claro. ¿ya? Es netamente espiritual. Entonces, ¿cómo funciona? Ahí uno tiene que entender un poco el tema energético, que no somos. Ustedes como químicos tienen que saberlo, que no somos más ahora con la física cuántica y todo el tema, que no somos solamente cuerpo físico, que estamos vibrando en una frecuencia. Entonces, aquí entraría esta frecuencia vibracional que tú introduces en este campo energético que somos nosotros, entonces te lo alinea. O sea, El concepto que hizo Bach, sí, no fue así. Él simplemente, con una cosa mucho más espiritual de aquella época, él decía que un defecto se. No, tú, no como. Ahí hay una pregunta con respecto a la homeopatía. La homeopatía dice similar, cura lo similar, ¿cierto? Aquí no, aquí dice que el defecto es un tema más de que el alma y la personalidad se alejaron. ¿Ya? Entonces, mientras más alejados estén, tú vas a tener todos estos temas que él divide en el temor, en la soledad, en estos grupos que hizo, pero eso se debe a eso, como el ego, que sí, sería la personalidad, ¿cierto? Y el alma es el camino espiritual que cada persona debe hacer en la vida. Entonces, lo que yo te hablo a ti de paradigmas, o sea, cómo me paro yo en la vida y la vivo. Entonces, él después de mucho cuento, se la llevó a eso, porque eso, lo último que le hizo fueron las esencias florales. Pero él antes hizo los famosos gnosis, que eran unas vacunas que sacaba del intestino. Claro, esa es la historia de él, que ya eso cuando tú empezaste a hacer el curso. Entonces, por eso te digo, ya. Entonces, lo que él hizo como finalmente en su búsqueda de hacer un método de curar a las personas con una cosa no invasiva, llega a esto. ¿Ya? O sea, que antes, o sea, como para entender un poquito, antes de la enfermedad, está como este desbalance entre el alma y el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que provoca la enfermedad? Sería la separación del el alma y la personalidad absolutamente disociada. Claro. O sea, tu alma quiere la luz y tu personalidad gótica quiere, no sé, la oscuridad y la cuestión, lo que queráis. Ya. Entonces, ese alejamiento es la causa de la enfermedad. Entonces, como él las va tipificando. Claro, en todas tipificadas. Claro, en emociones. Porque para cada emoción hay una flor. Claro, claro. Por lo que entendí. Pero sí, pero por grupos. Claro. Entonces él dice el grupo del miedo, y en el miedo está esta y esta otra flor. Ya. Ah, ya. Entonces, porque después empieza a decir que hay un miedo distinto. Hay miedos conocidos y miedos desconocidos. O sea, tú puedes decir, le tengo miedo a las arañas. Pero hay alguien que dice, ¿sabes qué? Algo raro, pero no sé lo que es, me da miedo. Y tú no puedes decir a qué, es como la sensación del miedo, como un disconfort, pero no está claro. Entonces ahí depende de si tú puedes decir qué miedo es, está el flor. Si tú decís, no, es que es pánico, o sea, ya que así, es otra. Ah, ya, dale. ¿Te fijas? Ya. Y ahí supuestamente, no, pero todo eliminamos eso. El supuestamente. las flores van a contribuir a, claro, a que... Entonces, basándonos entonces en esta idea de que es, que ellos de repente le llama defecto, digamos, tú puedes encontrar en la literatura ese tipo de cosas, se debe a este alejamiento. Entonces él dice, simplemente como con una curvita muy que usan también a veces los psicólogos, no sé si ustedes han visto, que es como así nomás, es como súper simple, una regla, y aquí están alejados y tú vas moviéndote hacia el centro para llegar al qué sé yo, no sé, temor, en realidad amor. ¿Ya? Entonces si tú vas poniéndole a una persona una flor que le estimule el amor, va a dejar de temer. Ah, ya. Okay. Entonces es como llevarle luz a esa oscuridad. Ese es el concepto de Bach. Iluminar esa parte. Darle como lo que le falta. Se va trasladando entonces hacia la otra. Claro, entonces en ese sentido no tendría nada que ver con la homeopatía, porque la homeopatía es semejante, cura lo semejante. En cambio, acá le estamos dando algo que le falta. Claro, o sea, algo que tiene. Claro, pero que... Porque por eso te digo, porque el concepto de lo que se parte aquí es de una cosa como muy espiritual, muy divina, que el hombre es, comillas, perfecto, y nosotros al encarnar ya nos distorsionamos, se nos distorsiona este patrón vibracional, y ahí empezamos, si acaso genético, si ambiental, ¿cierto? Todo el cuento científico que ya está estudiado, pero que todavía no dice. Entonces, este señor dice, bueno, ok, pero a través de esta comunicación que existe entre él, porque ya cuando tú estás ahí, tú empezás con terapia en planos más elevados, realmente hay una comunicación. Entonces, de que sí, esto te sirve. Entonces, bueno, él llega y plantea el concepto de, si lo ponemos como enfermedad, producida por este alejamiento entre el alma y la personalidad. Entonces, la personalidad genera estas cosas. Entonces, esos podrían ser, ¿cierto? El miedo, la soledad puede ser porque una persona es impaciente, que está súper rápido. Ta, ya listo, y mira para atrás, y le toca otra vez. Él está solo y es tímido, se me asusta todo, qué sé yo, no, aquí me quedo solita, estoy sola también. Entonces, también son distintos conceptos en base a eso, y eso, ahora, yo creo que lo que hace el trabajo es hacer ese camino, pero esto es ancestral, o sea, el chamán lo usa en la selva, se da la vuelta en la selva el curandero de la tribu, y agarra la hierba que le sirve al que está enfermo. Lo otro que encontré era... Es que tratando de juntar tratando como... De juntar ahí, no, mira, tratando de juntar de... lo que encontré, que era, es que eran como distintas teorías y no sabía como cuál pescar. Dime cuál es y o sea, no sé si teoría, pero lo que planteaban era que ante una enfermedad se producía este desorden vibracional. Uh-huh. Y lo que daba la esencia floral era la vibración que tenía que tener, no sé, pues supongamos, no sé, pues una patología cardíaca. Uh-huh. Hay una cierta descompensación en esta vibración, y lo que hace las esencias florales es darle la vibración que tendría que tener, no sé, pues el corazón, un famoso. Y ahí como que se normaliza este patrón vibracional. pero con lo que me dices anteriormente Como que de no la te, no, separación, como que no no me. te encaja mucho. Claro. Claro. A ver, pero ¿cómo encaja? Lo que pasa es que. Si estoy raro, yo también tengo que tratar de aprender para llegar a ese punto. Ya, entonces, tenemos eso. Si tomamos eso, tenemos ese punto. Entonces, es esa soledad, ese temor, ese que se manifiesta a nivel del cuerpo físico como una enfermedad. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que nos produce? Tú dices, esa persona está ansiosa o tiene miedo o qué sé yo. Sudoración, y ahí empezamos con signos, síntomas, ¿cierto? Claro. Y ahí vamos a esa parte que nosotros sabemos. Dice, claro, ay, sí, es que me transpiran las manos. Entonces, el problema es cómo entra la persona a esta terapia. Porque hay personas que son pocas las personas que entran porque sí, es que me encanta o qué sé yo. Yo les conté a ustedes cómo yo lo había hecho, o sea, desde una mamá entró a esta terapia. ¿Ya? Hay otro que se recorrió todo, hay otro que tiene digamos, a la señora enferma, a la mamá, qué sé yo, y ya se han recorrido todos los médicos, han ido por ahí, los alópatas. Entonces tú ya es como, ¿qué hago? Y si, Claro. entonces si te dicen que si quebráis una piedra en 10 se va a sanar, tú lo haces, no te importa. Entonces un poco así se entra. Entonces todo lo que se ha recorrido en esta terapia, entonces hay cosas que sí, o sea, una cardiopatía. Si tengo otra cosa, si en este mismo libro sale. No, este libro no está con. Déjame buscar otro si tengo que. Son con entradas que tú entras por la enfermedad. O sea, está clasificado por órganos, por sistemas, perdón. ¿Qué sé yo? Sistema circulatorio, hipertensión, que es, lo que sea. Los renales, todo, y tú tenés flores. Porque se han ido haciendo esta cosa. ¿Pero por qué? Porque la emoción. Según esta mirada, sería la que te está produciendo esta enfermedad. Claro. O sea, ya en el plano físico lo manifestamos como enfermedad. O sea, como que ocupáis el plano físico como para guiarte respecto a qué emoción es la que está Claro, fallando. porque ¿qué pasa? O sea, como te digo, o sea, no va a venir una persona que tiene mucho miedo, no va a consultar a un terapeuta. Va a consultar porque o le sube las manos, o tiene mucha diarrea, o, por síntomas físicos. Entonces uno lo que tiene que saber leer. Juntando todo eso como para ver qué es lo que Claro, está entonces pasando. uno lee esos síntomas, igual que el médico, y es un Claro. diagnóstico. Ah, Sí, esa es la mirada. ya. Claro, o sea, no, no, después uno se acostumbra y dice, sí, claro, uno ve mucha psicología aquí en este cuento. Entonces, claro, tú mirás y tú decís, no sé qué, esta persona tan brillada, claro, es un impaciente, pero ya eso, porque ya lo estudiaste también, lo viste, que se lleva ahí asociando. Pero nadie te va a decir, ¿sabes qué? Yo tan brilleo, no. Claro. Ah, estoy solo porque yo parto y me da lo mismo, dejo a todo el mundo botado. No. Tú empiezas a hacer, después más adelante, que me preguntas una entrevista y de repente hay frases tipo, incluso que se han dado y tú vas clasificando. Sí, no, a veces, siempre. ¿Te fijas? Pero de donde parte el concepto, volviendo a la raíz del cuento, es este, porque es un espiritual. Entonces, vibracionalmente, si ese, digamos, se manifiesta, es como, yo siempre lo he visto así, o sea, como energías que son más altas y energías más bajas. Lo mismo que tenemos a ver nosotros, ¿cierto? El sólido, el líquido, el gaseoso. Aquí es lo mismo. Entonces, en un punto, él ve este alejamiento. Pero ¿cómo se manifiesta acá? Una enfermedad. ¿Ya? Por eso que cuando de repente aquí, claro, aquí son súper cotidianas, porque uno le puede explicar a una persona que llega por una cosa, oye, sí, ¿cuántas veces me la tomo y se me toma morir? O sea, pero, claro, quiere decir que no, todo está bien. Son absolutamente inocuas, porque al ser vibracional, si tú te tomas el frasco entero, como hay una pregunta Claro. aquí que me salté para adelante, lo único que pasa es como que tú. Ejemplo así, yo pongo ejemplo como para que entiendan. Abrís la ducha, ¿cierto? Así, así, y te cae toda el agua para acá y hay alguna agua que te cae en la boca y tú no Ah, notas. ya. Entonces, vibracionalmente, la No. vibración que tú necesitas la va a tomar tu cuerpo y no puede más de esa y el resto la vaya a perder. Ya. Es como saturarle. Es que nosotros tuvimos una compañera nos contaba que ya le dieron flores de Bach, pero no me acuerdo para qué se la dieron. Pero ¿Ya? como reacción tuvo que le salían muchas espinillas en la cara. Y como que ya lo tomó hace tiempo, después dejó de tomarla y desaparecieron. Y después, años después, de nuevo toma la misma, se le ocurrió elegir, porque pasa que tienen que elegir las plantas, eso no. O sea, claro, después como que nos gustaría que nos explicara Sí, como todo el proceso de la entrevista. No, pero yo quiero que ustedes, además, me digan exactamente, por ejemplo, la vivencia que ustedes han tenido, y yo te voy a decir sí, por esto, porque de repente yo sé como muchas cosas y a lo mejor ustedes, no sé, pues con dos, tres que yo les diga está bien, ¿ya? Como por eso te digo, porque tú decís, mira, yo leí esto y quiero esto, entonces yo te digo, ya voy a ver por dónde llegamos a ese punto que tú viste, porque no es tan volátil lo que te estoy diciendo, sino que es, te vuelvo a decir, el concepto de nosotros como seres energéticos. Entonces, lo lleva usted al sólido líquido gaseoso, ¿cierto? Pero es agua. Aquí es lo mismo. Somos energía en un estado, personalidad y alma, y después llegamos acá, pucha, entonces esa distorsión que se produce, podemos llegar a una enfermedad, a una manifestación física. Entonces, muchas veces se usa como preventivo, yo eso es lo que hacía. En gente que te la pide porque ya sabe, pero no en paciente que va, como te digo, porque uno no va a ir porque le transpira las manos. A no ser que sea así, nadie peligroso, si es que una cuestión así. Pero no porque, pucha, de repente va a la guata o no sé qué. No. Vas como ya cuando la enfermedad está como instalada y esa es la lata. Claro. En este caso, ¿ya? A ver, volviendo. Claro. Hablábamos ya, entonces sería con la homeopatía. Entonces, si la homeopatía, si lo vemos así, bien aquí aterrizado, tercera dimensión, ¿cierto? La homeopatía dice similar, similar, y este no. No. Pero sí se topan porque hacia donde apuntan realmente es hacia una evolución espiritual. Claro. ¿Ya? Por eso que, pero así, así, así. ¿Tú me preguntas? No. Una por aquí y la otra parte de allá. Pero ellos se conocieron en su época, fueron amiguis y comentaron estas cosas, pero. Pero, o sea, ¿Ya? si lo vemos así, Claro, no. O sea, claro. el fin es como el mismo, Claro. pero las metodologías son distintas. Claro. Ya, lo otro, y que nos cuente así como aprovechando, ¿cómo se preparan las esencias? ¿Ustedes las conocen? O sea, yo lo que vi era que se hacían con agua mineral y se colocaban las Pero flores. nunca han visto en ninguna de esas cosas. No. No. No. A ver, Vivito fresquito, ¿no? Claro, los Ah, fresquitos sí, como yo tengo acá, en pero aquí hay un Bari. frasco que este debo tener, debe ser de aquí en la casa. Este es un frasco Sí. que tiene flores, pero ese lo hice yo ahí como de mi hijo, ese, no sé, de mío, no sé. Espérate, te quiero ver el primer concepto de cómo se obtiene lo que voy a mostrar. A ver. ¿Cuánto dice el Sí. tiempo? Ustedes no pican algo como pintura. Agua y flores aquí encima. Ya. Y ahí, eso que yo obtengo acá es mi pintura madre. Claro, pero esa tú la tienes que poner al sol, Esa, algo claro, así. se pone al sol unas horas hasta que la flor como que se marchita, entregue toda la energía. Claro. Y esa agua que yo tengo aquí es mi pintura madre que la voy a guardar, diluir con brandy, qué sé yo, en frasco oscuro. Y ese es como la pintura madre. Y Es el la agua inicial bendición. que ocupas ahí Agua de manantial, pero es el agua más pura que tú puedas encontrar. Si encontrás un agua mineral sin gas, que es la gente que prepara, ese es otro cuento, que prepara acá, o sea, ponte tú, si yo digo ya, yo voy al campo y quiero prepararme, llevo un agua mineral sin gas. Ah, ya, dale, ¿Ya? O sea, ya. hoy hagamos un paseo y vamos a preparar flores aquí de no sé dónde. Llevo agua mineral sin gas, porque aquí no encuentro agua manantial, manantial Tendría enorme, que o sea, subir a París, claro, ¿me definitivo. entendí? Ah, Y que ya. esté saliendo el agua y todo, pero porque eso es lo que tenía a disposición Paje en ese momento. Claro. Pero, por ejemplo, Ian se consigue y va Ya. y lleva su agua. ¿Por qué le echan brandy? Conservante. Sí. Solamente, porque por eso te digo, o sea, yo creo que ahí con la homeopatía igual se topan. Además, el alcohol en el tema esotérico, el alcohol encarna, en el fondo te hace bajar la energía también. Entonces, esa energía vibracional tú de alguna manera la metes al cuerpo. ¿Has visto que los curaditos en cambio se ponen simpáticos? Ya. Entonces, ahí Ya, obtenemos. ese ejemplo me quedó muy claro. Ya. Obtenemos entonces Claro, hay la pintura pintura madre. madre. Ya. Claro, hay esa agua con las flores se le echa brandy y esa es la madre. Ese. Y luego se van haciendo las diluciones. O sea, Aquí no hay no, dilución, no hay, es o como sea, homeopatía. No, no, no, no. actual preparación. Estas son flores de Bach. Entonces, eso que yo obtuve en ese frasquito, que después lo conservo en brandy, que es la tintura madre, que bueno, en este caso, como te digo, yo el que conozco es a Ian, y él lo he visto como mostraba cómo las hacía, las preservan y después las envasan en esto. Y aquí yo tengo tintura madre. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero preparar esto, yo tomo agua, yo personalmente las hago sin nada, no uso preservante de ningún tipo. Me da la idea que porque yo empecé a trabajar con mi hijo. Claro. Empecé a trabajar con niños, no, mira, después van a escuchar que le salen flecos, cuánta cosa, digo, claro, no, porque tiene que ver con la vibración, con las preparadas, etcétera, etcétera, etcétera, porque cómo las preserva. Pero eso es el cuento mío, que es más como... Yo tengo un harto cuento espiritual, ¿ya? Pero sí te puede pasar que tú las dejáis al sol y les aparecen cosas, y que mejor mantenerlas en el refrigerador, sí. Y que muchos hablan en los cursos, te hablan de que no las pongáis arriba ni del microondas, ni del televisor, por ser ondas, claro, ¿ya? Que pueden interferir. Yo, como le digo, yo personalmente no les pongo nada, ¿ya? Entonces... En otros casos, esto se llena, si tú la vas a hacer con generalmente se usa brandy, porque el caballero era galés y qué sé yo, y luego... Ya es lo que había, yo creo. Tú sabes lo que tenías a mano. Claro. Después ahora se usa glicerina, usan otras cosas, y ahí bien sí les resulta. Y le pones entonces un poco de brandy, agua mineral sin gas, tiene que ser agua mineral sin gas, no es agua desmineralizada, es mineral sin gas. Y para 30 ml, la dosis de estas, que son las básicas que ustedes están haciendo, son dos. Yo pongo dos de estas, acá, y en mi preparado. ¿De una sola flor o pueden ser de más? Puede ser de una o pueden ser de más. ¿Cuánto lo...? Ian empezó él haciendo un sistema unicista que se llama... que es lo mismo que en homeopatía, por eso te digo que se topan en algunas cosas, que existe el médico homeopatonicista que te puede determinar, más o menos esta persona es fósforo, no, esta es azufre, no, esta es no sé qué, o como uno va manifestando distintas cosas, te van haciendo mezcla. Entonces uno puede hacer, porque así como ustedes han estudiado harto de farmacología, ¿cierto? Tú podés tener ampicilina sola o la ampicilina con, ¿cierto? Y bueno, aquí igual. Entonces, o sea, pero ¿qué es lo que se trata? De que yo vaya, ojalá, apuntando hacia lo mismo. O sea, lo ideal sería como contrarrestar un desequilibrio con una sola esencia. O sea, ese es el ideal. Y claro, él trabaja, o sea, él partió así, trabajando, él muy unicista, 69 flores, la primera parte. Y entonces eran así, ya, para, ponte tú... Y las personas que somos medias como dispersas. Entonces, ya, esta flor. Yeah. Pero la verdad es que uno a veces está dispersa por una situación puntual, y por otra es así, ya. Entonces, como son distintas manifestaciones, uno también está cambiando todo el tiempo, y todo el tiempo te están pasando cosas, está ahí creciendo. Entonces, también se habla de que el ser humano es como estas capitas de cebolla y las flores fueran. Digamos, en una primera entrevista tú vas para esto, se te dan las flores y eso se pasó, pero apareció otra cosa. Claro, ahí le dijiste cambiando. Entonces uno va cambiando mantiene algunas cuando son como llamas de identidad, y esto otro que ya pasó lo deja. Sí, lo deja. Claro. Esos son como formas de hacerlo. Entonces tú puedes agrupar más de una. Pero hay así como un tope máximo de esencias que tenga un... Es por criterio. Yo, o sea, yo te lo diría que es por criterio, porque... O sea, en todos los cursos... Yo le pongo 6, hay gente que le pone 12, y eso uno siempre escucha. ¿Te fijas? Entonces dicen, no, es que no puede ser, no le voy a poner 12. Sí. Depende. Es que, o sea, así como pensando y con todo lo que tú me explicas, la idea es como llevarlo a asociar una... ¿Cómo decirlo? Malestar vibracional La idea sería asociarlo solamente a una flor, porque hay como, o sea, yo creo que estarías como apuntando hacia la enfermedad o al desequilibrio por una sola vía. No, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, pero eso sería, mira, se ha visto también, por eso te digo, en esta cosa de los preparados, se han empezado a juntar estas terapias y, por ejemplo, hay unas preparaciones que se hacen similar a la homeopatía. Este es el más sencillo que yo te digo son, tú tomas el te dicen aquí, ah, 2 gotas de cada en 30 ml de agua, más, o sea, menos de 30, porque completar hasta 30 ml, y brandy. Ya, ese es el básico que tú vas a encontrar en cualquier libro. Pero ahora te vas a encontrar conmigo y te dices que yo no le pongo brandy. Claro. Pero no le pongo brandy porque yo no le puse nunca y a mí me resultó. Por lo tanto, yo tengo ya mi estilo. Claro. O sea, depende del Claro, terapeuta también. claro. ¿Te fijas? Porque te digo, porque cuando ya uno empieza a entrar más allá, entonces dice, no, ¿cómo le voy a dar a los niños? ¿Cuáles los alcohólicos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le vamos a dar? Glicerina, usamos. Ya, pero a mí me resultó sin usar nada. Así que uso nada. Ya, y 2 gotas. Sí, las gotas sí. El número de gotas, digamos, 2 por, porque es suficiente, te impregna además este cuento. Pero también hay una forma de preparado. Conozco, ¿cómo se le podríamos llamar? Maestro, que enseñan a preparar con el mismo estilo de la homeopatía, que tú le pones y sacudes. ¿Ya? Hay otros que, como tú estabas hablando, dicen, por ejemplo, se llaman de flores constitucionales. ¿Ya? Que serían como que esta persona en realidad es tibia, si nosotros decimos. Entonces, tibia. Y desde ahí pasa todo esto otro. Ah. Entonces, pongo esa, sacudo, que se tiene una técnica de preparación muy parecida, como te digo, a la homeopatía, y de ahí voy agregando Ah, otras. ya. Okay. Pero eso ya estamos hilando fino, ¿ya? Es mucho. Lo grueso es agua de Mineral mineral sin sin gas. gas, brandy Y las y dos las patas. 2 gotas de cada uno. Esto, por eso digo, yo a ustedes, como decir en off, les cuento todo esto otro, pero así de lo que ustedes van a hacer es así, Claro. ya bien acotado. Entonces ya vieron, se obtienen las tinturas madre y estas son las tinturas madre. Y aquí yo tengo, entonces si yo voy a preparar, yo digo, ah, ya voy a preparar. Tú me preguntas por el número, ¿por qué? Porque resulta que vienen, por ejemplo, aquí hay una que es la famosa estrella de Belén, ¿ya? O leche de gallina, en otras partes. O Star of Bethlehem en inglés, No. sí, que ninguna, ya, ninguna de No, las no, es anteriores, que ¿ya? alcanza a leer como tres nomás. Ah, ya. Sí, no alcanza a leer los 38 en Bueno, verdad. no, sí, no importa, sí, da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo en el primer curso decía la gente, bueno, yo todos los pongo, o sea, como partiendo estrella de Belén. O sea, independiente que tengáis o no tengáis nada, estrella de Belén. ¿Por qué? Porque la estrella de Belén es para el shock y te integra. Es una flor absolutamente integradora. Entonces dice, ¿quién no sufrió un shock en su vida? Y es para Ah. traumas de hoy o del pasado. Porque se supone que si yo tuve un trauma en el pasado y no lo he superado, va a estar Va ahí a estar ahí tin, tin, tin, presente. haciéndome el cosito. Ah. Entonces, pero por eso te digo, es un abordaje que hace cada persona que por ahí parece que algo me preguntan. Claro, las diferentes como formaciones que tienen los Claro, terapeutas. entonces yo mis cursos va a ser con mi mirada, o sea, yo no les pongo nada. Ustedes necesitan ponerle, yo les cuento. Claro. Yo les pongo. Personalmente, ¿Me claro, entiendes? Entonces la otra dice, ah, no, yo le pongo más brandy del que dicen porque sabes que me funciona más. Ok, tú escuela. claro. Pero eso lo van viendo entonces ellos a medida que van tratando distintos pacientes. O sea, no sé, puede ponerle más brandy o menos brandy. Es que sabes lo que pasa ahí. Yo personalmente soy súper intuitiva. Ah. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, pasé esa parte que es la misma que están ustedes, que uno es así súper cuadrado. Sí. Y si le pongo una gota más, sigue like on track. Claro, ¿por qué? Porque uno cree que está haciendo la titulación o la Claro. doctora ahí en inglés, pero lógico, si tiene esa deformación, sí es cierto. Entonces, cuando tú crees que te va entonces después te das cuenta que no, porque tanto en la práctica tú empiezas a tomar, obvio, y te das cuenta que no es así. La tintura madre se llama. Sí, ¿Esta? ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Cada terapeuta tiene que hacer su propia o se pueden comprar eso como un pack? ¿O Esto sí. Se compra, esto se... Pero se vienen, vienen listas. Esto viene listo. Aquí vienen las 38, aquí en este vienen 38 flores más dos rescue. Mm. Que los rescue sí es una formulación. Eso eran como terapia de rescate, decía que era claro, como cuando estaba, era muy... el estado era como demasiado... alterado, claro. O sea, si tú estás ahí en la neurosis misma o no sé qué, como había una señora el otro día estaba... y que la hayan entrado a robar dos veces a la casa, o sea, tú le habéis recibido ese sentido, ¿me entendí? O sea, ah, ya, pero ese, esa solución madre se da directo o también pasa por... también se diluye. Ah, ya. También. Ya. Lo que pasa es que esa es la única que son cinco flores. Ah, son cinco flores. Pero cinco flores que es la única fórmula que hizo Bach. Ah, ya. Cinco de estas mismas 38 flores. Ah, ya. Cinco. Ya. Pero son 38 todas las otras, ya, y cada una para sus cosas. Y además, esta que es la fórmula de rescate, que le llamó fórmula de rescate, que trae estrella de Belén. Claro, porque ese es el shock que significa. Pues se supone que cuando tú tienes un shock... El sistema energético se te descompensa, se abren fisuras en el aura, entonces tú empiezas a sellar con la estrella. La estrella. Ah, yeah. Entonces, por eso que hay que, para entrar y así como súper entenderlo bien y no sé qué, claro, tenés que meterte en este otro camino, en esta otra mirada. Claro, que es como demasiado distinta a la carrera en verdad de nosotros, porque es como muy... ¿No? No, porque ¿sabes qué? O sea, si tú la miras así, ¡ay, qué maravilla! O sea, pero cuando tú empiezas y dices, a ver, hablemos de química inorgánica. Claro. Oye, bueno, y entonces empezamos el átomo, y empezamos los electrones, o sea, no es tan distinto, porque tienen, ¿cierto? Claro, los espines que corren para acá y corren para allá. ¿Y cómo los ve? Nadie los ve. Claro. Es que uno al principio, no sé, pues yo cuando empecé, nos dijeron, ya, toca las flores de Bach, como que uno empieza a leer y... No sé si uno pone una coraza o qué, chino pero, antiguo, sí. Claro, porque es demasiado como no humanista, pero como... Y entonces como que igual hay que sumergirse igual en el tema como para entender un poco. Y ahora me está quedando más claro. ya, entonces... Por eso que tú tienes que llevarlo al concepto de... O sea, ¿dónde tú tienes algo conocido que lo puedes asignar? Claro. Entonces, claro, si tú lo miras así, tal como... Claro. Nada que ver, si la otra tú decís, no, tomes ese, se te pasó el dolor de cabeza, porque tú dijiste, pero todo ese análisis que ya hicieron y que están haciendo, ¿cierto? Esos chinitos para ver que pasó la membrana y que la membrana es lipídica, los lípidos están para acá, la colita para allá. Y nosotros llegamos y le pegamos. Claro. Te fijas que también es el concepto, pero alguien se dedicó a investigar y a estudiar. Claro, ahora es inmaterial. ¿Por qué? Porque ellos parten del concepto que la enfermedad es inmaterial en su origen, o sea, es emocional, está en otro campo. Por eso que la curación vendría en el campo donde se produce la enfermedad. Sí. Ya lo entendí. ya, más preguntas. Ya, las diferentes formaciones. Ah, ya. ¿Cuál es su opinión respecto a los estudios clínicos realizados? En los que se encuentran, o sea, no sé, alcanzarle sí. A realizar tres estudios. Y generalmente, de esos tres, dos eran asociados al déficit atencional en niños, que es como donde más se estaba usando y donde el Ministerio de Salud hizo hace poco un estudio para aprobar las flores en el del 2008. No lo he visto eso. Ya, hicieron como... Ah, no eran niños, eran pacientes con lumbalgia. En los estudios clínicos que revisé, decía que no habían diferencias significativas. En lo que hizo el Ministerio de Salud, decía que sí había mejoría, no sé, pues hacían escala EVA, que ya. Y claro, había una mejoría notable, no sé, pues de 7 puntos pasaban a 3. Entonces igual como, no sé, pues cuál es tu opinión respecto a esta, no sé, pues a que los estudios clínicos no se, como que no quiero decir que no se confirma, sino que... No sé cómo decirlo. Pero que al mismo tiempo en el Ministerio de Salud y con este estudio que hicieron, se notan mejorías los pacientes. Pero, a ver, lo que pasa es que, a ver, uno, lo que yo te entendí en la pregunta era que no había diferencia significativa entre un placebo y una... Claro, y una terapia un preparado. Claro. Yo, ahí tienen que darle por lo menos 4 o 5 flores. Claro. Si yo te doy a ti una flor... comillas, siempre te voy a decir, equivocada, no te va a hacer nada. Es lo mismo que pasa si me tomo un frasco. O sea, si tú limpias lo limpio, No. Sigue limpia. Sí. ¿Ya? Si tú limpias la cocina y está sucio el baño sigue sucio y la cocina sigue limpia. Entonces, si yo hice mal una prescripción, porque volvemos al punto, la persona va por lumbalgia. La lumbalgia tiene un punto en común entre todos los que tienen lumbago. Claro, pero cada, cuando yo hago la mirada, cada uno tiene una historia de cómo llegó a la lumbalgia. Claro. ¿Ya? Entonces, puedo que les dé placebo a todos y a estas personas, si yo le doy la misma formulación, por eso que hay diferencia, uno dice, sí, pero es que a mí me dieron esto. Sí, uno va y dice, lumbago, esta más, la que el terapeuta estime que sí, porque si no... Claro, a lo mejor se te puede pasar y te va a volver, o no te va a hacer nada. Puede que no te va a hacer nada. O sea, es posible, porque yo te puedo estar dando a ti algo que no es lo, no es exactamente el punto. O sea, yo no voy directo al punto en ese caso, ¿cierto? No hice target en el lumbago tuyo, pero sí en el de ella. Ah, y entonces ese sería como... La variabilidad individual. Ya. ¿Me entiendes? Sí, que yo te diga, porque que para el lumbago a ti te da exactamente esta fórmula y exactamente al paciente 1, 2, 3, 4, 5, 10. Claro. Sí, pues es como, o sea, nosotros le damos paracetamol a alguien con lumbago, le va a hacer efecto, pero acá tenemos que ver el historial personal de la persona, pero emocionalmente. Álvaro, tú te acuerdas, ahora, si nosotros hilamos fino también, nosotros vamos y decimos, mira, los paraillosos jaquecosos, ¿no? Que viven con... ¿Ah? Claro. ¿Es caso de competencia? No, si yo me tomo 3 migranol. ¿Sí o no? Y el, pero si yo con medio se me pasa. Claro, depende de la persona. Esto lo están viendo porque es nuevo. Pero depende de la persona, ¿no? Claro, sí, voy. Es así de igual. Por eso sí. Yo les busco las similitudes para que no vean que es tan alejado y tan... No, si esto no forma parte del oscurantismo. Por eso que a mí me hacía sentido. Porque yo decía, distintos sistemas florales, bueno, sí, de tantos laboratorios. Sí. Y unos se especializan en hormonas, y los otros se especializan en analgésicos, los otros se especializan en no sé qué. Esto también. ¡Pam! ¡Ah, qué fácil! Pero si yo lo veo distinto y no lo entiendo. Po. Pero es igual, o sea, tú necesitas... Ah, no, es que a esta persona le duele la rodilla y tiene que tomarse tanto paracetamol, tanto ibuprofeno, tanto, y el otro se le pasa con 250 y el otro con 500 y claro. Sigue llorando, porque ya vamos, el umbral del dolor que tiene esa persona, claro, son diferentes. Claro, son como cosas personales que van influyendo. Claro, te fijas, entonces, sí. cuando la gente dice, no, es que es distinta, que la otra, sí, es igual, solamente que aquí estás tratando en otro campo, pero digo, el origen de este cuento. Hola, hola. Hola, Álvaro. Hola, Félix. Hola. ¿Te fijas? Entonces es como el origen, ellos dicen, el origen es este, hipótesis, trato por acá. Ah, ya. Sí. Así de sencillo. ¿Y cuántas entrevistas se necesitaría como para hacer una formulación? ¿Una sola o...? Una sola. Tú en la primera. Eso, como el proceso de que llega, no sé, con un paciente y tú lo entrevistas y vas viendo y ya. O sea, de hecho, a ver, muy como te digo, o sea... Nadie llega como, ay, qué curioso ir a consultar. No, no es como que alguien vaya pasando por la farmacia, ay, voy a ver si hay algo para no sé qué. No, una señora que era así. ¿Ah? Que una vez cuando trabajé había una señora que era así. Llegaba como para saber qué había de oferta. Bueno, pero ya tenía una historia, era para la oferta. Ya, porque ella seguramente tenía muchos enfermos y claro, era hipocondriaca. Yo creo que es la pregunta. Pero nadie es como... salió una nueva terapia, voy a ir a hacerme claro. Imanes porque quiero saber. No. O sea, vaya a ir a hacer imanes porque te hiciste reiki, acupuntura, no sé qué, si es que te gustan las complementarias. Y no se me ha pasado, entonces voy a ir a conocer esta otra cosa. Ah. O sea, la persona acude por algo. Hay una razón por la cual acude a eso. Bien, entonces, generalmente los pacientes que tienen es porque como que ya probaron todo y quieren... O probaron esto, todos, o lo que se está dando mucho es lo que te digo, o sea, los hijos. Ah. Uno no quiere a los hijos darle sí, la cuestión, claro. Como que los cuidáis más, y sí, o sea, antes era así, o sea, antes era tal cual, oye, no, ya probaron esto, lo otro, y vamos a ver si es que le hace, entonces, así como medio, no sé. Así como yo al principio. Claro, es como que esto, no, sí, nada, es tan sencillo como lo otro, es más sutil, nada más que... Y como te digo, acuden por una cosa, ya sea por ellos mismos, por los hijos, no sé, de repente hay, es que le quiero dar a mi mamá porque la mamá está pasando por un periodo no sé qué, entonces una hija preocupada de la mamá, ya, la mamá preocupada de distintas personas que dicen, ah, qué sé yo, no sé, si es una amiga de mi hija, oye, dile a tu mamá porque sabes que, ah, tía, no sé qué, me duele, no sé qué, o sabes que me pongo súper nerviosa ante las pruebas. Siempre. Y puedo, y ejemplo, ocupada. Yo tengo a mi mamá enferma, y vengo de usted, porque ella, por ejemplo, no puede salir de la casa, y le pido que usted le dé flores a mi mamá. Pero ella no viene a la entrevista, sino que se entrevista conmigo. ¿Se puede hacer eso? ¿O la idea es que entrevistar con el paciente, en realidad, y no como una recomendación? Es que se puede, ¿por qué? Por lo mismo que hemos visto. Porque son inocuas. Porque tú vas a tener una mirada, ¿cierto? Ahora, ya la parte como bien, bien, bien espiritual de este punto es ese de que una es la aprobación de que esté dispuesta a hacerlo. Claro. ¿Ya? Porque aquí eso es importante. O sea, si la persona quiere sanar, ya, lo que yo les digo aquí es que yo te voy a ayudar. Es un proceso personal. ¿Por qué? Porque también de repente estas flores, como al ser de otra vibración, te dan conciencia. Entonces tú decís, ¡ay, qué mala madre acá! Entonces vas a ser capaz de traspasar y decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas. El otro día estuve súper idiota contigo y me sobrepasé lo que te dije. No sé si lo va a hacer, pero puede ser que esa, por ejemplo, soberbia sea lo que te enferma. ¿Ah? O la úlcera sea la rabia porque no te resultó no sé qué. Y tú digas, ¿qué va a ser? Ya sé, yo tengo más en robar. Entonces tengo que ir, o hacer un poquito de ejercicio, ya, porque con la ralentina no. Ya no pasa nada, pero claro, si sigo siendo un idiota, no va a pasar. Pero entonces, si viene, no sé, pues hijo de alguien, o sea, igual como que tratas de obtener toda la información. Claro, desde claro, el hijo. O sea, claro, desde el hijo, decir qué lo que es, qué sé yo, qué pasa, por qué, porque. Esa mirada, ¿por qué sirve? Porque ahí hay un, como te digo, como hay vibración en el que se y va desde otra parte, hay mucho cariño involucrado. Entonces esa persona, esa hija que se lleva a decir, sí, yo quiero que mi hermano mejor y yo la veo así. Y como ella la ve, es realmente como la mamá se está sintiendo. ¿Te fijas? Entonces, claro, lo trata por ahí y hay muchos... justamente muchos tratamientos que no se siguen porque a la persona le pasa que tú dices, que sabes qué, es que tú tenés que dar un paso, es que tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer esto. Ah, no, yo. Ya, entonces se te rompa la úlcera, ¿no? Claro, no se puede hacer más. Claro, pero te fijas, entonces, ¿qué es lo que dice la persona? Porque ahí absolutamente el alma y la personalidad están alejadísimas. Cuando tú le pones luz a eso, ¿cierto? Porque ese es el concepto. Pieza oscura, no sabemos lo que hay. Prendo la luz, tremendo eso. ¿Por dónde empiezo? Claro. Entonces, o me arranco, o digo, ok, voy a empezar por aquí. Ya. ¿Ah? Puedo apagar la luz y cerrar la puerta. Y que sigue igual. Claro, que si eso pasa, entonces ahí es que no me cierro. No, soy súper mala. No, me dio dolor de cabeza. No. ¿Y has tenido como un caso de, no sé, porque viene gente y como que poco más después te recrimina el que le dé? Como no sé, porque le duele la cabeza o... No, porque por ejemplo se les dice, esa amiga tuya, compañera, no sé qué, que seguramente le pasó esto de las espinillas, cuando uno ya tiene más experiencia, y si no tienes tanta experiencia, tienes más cursitos en el... de los cuales tengo harto... has escuchado de eso, ¿ya? Entonces, lo otro que tú tienes que cobijar eso, porque esto es un camino. No es como cuando uno va y te saca la vesícula y chao. Sino que la persona ya, entonces uno le dice, mira, sí, ¿sabes qué? Esto te puede pasar. Es posible que te salga más espinilla porque va a haber una limpieza. Seguramente le dieron un cravable, que es una fórmula de limpieza, y ¿qué es lo que te hace? Y si nosotros sabemos, la piel, ¿cierto? Un órgano excretor. Entonces, es posible. Ahí no sabemos. Y seguramente no, por eso te digo, no sé por qué consultó, pero no es, no es raro. Y ahí, de nuevo tenemos, se vuelve a topar con la miopatía, que tiene las crisis de sanación. Sí, porque ella decía que le hacía efecto, que le sentía bien, pero le salió en la espinilla. Claro, pero ¿por qué? Porque tenía que limpiar eso. Entonces, esto. Entonces, eso te está desplazando lo que tenía ella ya físicamente, ¿cierto? Y te lo llevaba a la piel. Pero si yo hubiera tenido la paciencia de seguir, eso se termina. Claro. Entonces, alguien le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Te va a durar. ¿Y qué es lo que hace uno ahí? Uno le dice, mira, cuando te pase. Supongamos que a veces uno, si volvemos al miedo o no sé qué, dice, sí, pero es que sabes que me da más miedo todavía. No importa, tú aumentas la frecuencia. Una de las maneras de pasar eso es o tú aumentas la frecuencia o simplemente déjate tomar y te tomas, por ejemplo, un res, una cosa así, que ya te va. Si es que no soportáis tanto este cuento, ¿ya? Pero yo al menos uso esos dos sistemas. Digo, ¿sabes qué? No, aumenta la frecuencia nomás y esto te pasa. O sea, andáis, no sé, 2 días y en espinilla que tiene. ¿Cuál es la frecuencia normal? En esta son 4-4. 4 gotas 4 veces al día. En la mañana y en la noche son las horas más específicas. O sea, tú te levantas, te tomas 4 gotas, a la noche te tomas 4 gotas y las otras 2 dosis las divides en el día. No es como cada 8 horas, ni el plasmático, no. No, es que no es a la mirada nomás, pero lo que es la mirada es cuando tú te despiertas, porque como en el fondo le hay un pulso y comienza el día. Y en la noche, por ser terapias que son más espirituales, los cuerpos espirituales siguen trabajando. Entonces tú le das ese pulso para que armonice la noche. Pero es el por eso, ¿no? Tú decís en la mañana y en la noche, dos likes, punto, pues no te van a preguntar más. Entonces, en off, que yo les cuento a ustedes. No, pero. ¿Y cuál sería como el. ¿Existe como un tope máximo de. No sé, pues estas personas que están como en una crisis, que tú les dices, aumenta la dosis? La frecuencia. La frecuencia. Mira. Como así como un tope. Yo te voy a decir, mira, hace muy poquitos días. Michelle, mi hija, que anda por ahí ya a salir, ella es. Ella es como es. Y entonces, ¿qué fue lo que tenía? 5:30 de la mañana. Para mí empieza. No, no tengo fiebre. Tengo pruebas a las 8:00. Tengo fiebre. Las 2 copas tienen fiebre. Y tengo pruebas y no sé qué, y no puedo faltar. Pasa bien. Hola. Michelle. ¿Van saliendo? Sí. Súper bien. Voy a pasar por el concert. Chao. Chao, mi amor. Chao. Chao. A mí, esa es mi debilidad. Esa es mi debilidad. Mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Ya sabéis que ya, cuéntate aquí. ¿Qué hago? Te doy puro remedio así. Fiebre, papas en la cabeza. No, sí sirve. Papas. Y los de emergencia. El otro. Yo se los doy cada. Si está así full, hasta cada 5 minutos. Pero y... A las 10 de la mañana. Yo la estaba llevando al colegio. Nunca más. Y ahora está cansada porque, bueno, tenía el fin de no sé qué, estaban haciendo unas elecciones en el colegio, es deportista, o sea. Pero ¿sabéis qué? Porfía como toda mamá con hija, todo ese tema sigue igual, o sea, no la adolescencia y todas esas cosas, no tienen nada que ver, si son caminos de vida. Pero te digo, en cuanto como así, terapia y sanación, si es así, total. Si tú tienes uno que se te está desmayando, tú le empezás a dar rescue. Si está desmayado, tú le pones aquí en las zonas donde las venas están más afuera. Claro. Lo ponés y... Prende el tiro. Y ya, supongamos tú le das, no sé, pues cada 5 minutos a tu hija. Pero eso máximo, o sea, yo le daría a un paciente, le digo cada 15, Cada 15. 10, o sea, porque tendría que poder resistir un cuento, ¿me entendí? Lo que pasa es que, ¿por qué yo a ella le puedo dar tanto? Porque una, digamos, está acostumbrada a esto, sabe lo que es y tiene una formación más espiritual y todo desde chiquitita. ¿Te fijáis? Entonces, pero a una persona tú le decís cada 15 minutos se toma un resto y se está, qué sé yo, con una crisis de, ¿cómo se llama esto que le dan los hombres? Que digo yo que los cólicos renales, que son espantosos, de dolorosos, si las mujeres tenemos parto, yo digo los hombres tienen cólicos renales, son cólicos renales. Entonces, Cagado. bueno, pues dolores así como, ¿me entiendes? Tú les das el rescue Hasta que alta frecuencia. se le que Es que siente una mejoría. claro, se va Ya. sintiendo mejor. Ah, ya. Vale. Ya, más preguntas. O sea, el máximo va a depender, ¿cierto?, de que tú estés en una crisis, ¿ya? Porque en realidad tú usas la convencional. Claro. Aquí en Bach, 4-4. Butch usa 7 y 7. 7 en la mañana, 7 en la noche y nada más. Ah, Tú te tomas 7 gotas en la mañana, 7 gotas en la noche y nada más. Y la preparación de Butch, por ejemplo, son 7 gotas acá, no ah, 2. no, ah. Por eso te digo que depende del sistema, pero si volvemos a Bach, como están ustedes, son 4 gotas, 4 veces al día, sí se mantienen. La primera en la mañana, la última en la noche y 2 entre medio. Ah, ya. ¿Son caras? Uy. Es que tú sabes que lo caro ahí entramos al relativismo, porque es lo que es caro para ti. Depende de lo que tú quieras, claro. Pero, no sé, bueno, nosotros lo veíamos como que nos preguntaban en la farmacia. Es que esa es la otra duda. Ya. Yo no me acuerdo si en farmacia habían. O sea, no. Flores de Bach no me acuerdo haber visto. Ya. Pero ¿En qué no sé. farmacia trabajaste? Trabajé en Ahumada. Ya. No, pero me acuerdo que habían como unas cuestiones que eran como manzanilla, con no sé qué. Obviamente nada que ver con Bach. Pero no me acuerdo si En habían este flores. minuto, en este No sé. minuto, en este Se me olvidó minuto, preguntar a la la Vero. farmacia Ahumada, en este minuto la farmacia Ahumada tienen fórmulas a la venta. ¿Ya? Tienen fórmulas, o sea, de la hiperactividad, me parece que de relajación, para dormir. Esas sí, tienen fórmulas preparadas. Pero son fórmulas que prepara, es una preparadora chilena que prepara con flores de. ¿De dónde está Flores? Me parece que flores de la cordillera, flores de los Andes, flores de algo así. Ah, pero entonces no son de estas No, son 38 de las flores. 38. Ah, Las ya. que tienen, me parece que son Santa Gemita, Knop, Hahnemann. Ellos tienen estas. Ah, y ahí tienen como estas fórmulas específicas para cada. No, tienes, si tú llevas un preparado, si yo te doy a ti una Ah, la receta. receta, Ah, supongamos claro. que yo no tengo, yo te doy una receta, tú vas y la mandas a preparar a Ah, alguna de estas. ya. Ah, ya. Claro, porque este set, no sé cuánto costará, ¿no? 200 mil pesos, 300 mil pesos, los otros sets valen. Claro. Entonces, claro, tú puedes ser terapeuta y mandar y hacer la receta, no, no necesariamente tienes el set. Pero y en el caso, no se puede, esta persona que va a la farmacia no para comprarla, no sabes cómo, ¿no? O sea, obviamente dependiendo de la Está, cantidad de mira, flor y claro, todo. exactamente, pero estaba, no, no sé, como entre los 4 y 5 mil pesos. Entonces, por eso te digo, si eso es caro, no sé. Sí, debería haber preguntado un valor más que si era caro o no. ¿Qué valor Claro, ¿para tenía? qué valor Sí. tenía? Efectivamente. Claro, Estaba mal el concepto. porque caro o barato, no sé, pues 5 mil pesos, pero si se me pasó, me hizo regio, o sea, Sí, no fui barato. al médico, no hice esto, no, baratísimo. Claro. Claro, porque la consulta, cierto, al especialista me vale 45, 50, no sé qué, entre que me devuelva el ISAPRE, pero yo pago el ISAPRE, anda tirándole números, claro. Pero si a lo mejor no los tenía, puede ser caro. ¿Puede que sea una como para una enfermedad crónica como la diabetes o algo así? ¿Cómo? ¿Puede servir como para la diabetes? ¿Puede venir un paciente con diabetes y dice que quiere flores bajas para eso? Porque eso como igual está es como más fisiológico, ya está como no Pero es que tanto de volvemos a lo espiritualidad. mismo, ¿qué es lo que es la diabetes? Entonces, si tú vas a qué es lo que es la diabetes, tú podrías controlarla. ¿Sí? Claro. Así como cualquier enfermedad crónica. No se podía ver, de hipertensión, hipotiroidismo. Claro. Mira, pero es que, pucha, mira. A ver. Lo que pasa es que no tengo Bach en este minuto, pero mira, aquí hay uno, que este es el sistema endocrino, que se veía, ¿no? El sistema endocrino y está asociado a cada flor. Claro. A la glándula. Oh, esa es la flor para tiroides. Que tiene hipotiroidismo. El hipotiroidismo. Olmambancia. Claro. Ah, ya. Entonces esto te regula la glándula y, oye, conozco, no lo tengo registrado, pero alguien dijo que, mira, o se le reprodujo la glándula tiroides, o algo pasó con el hermano que tenía, no sé qué cuento con la tiroides, con las flores. Vamos a probar, parece. Sí, ¿no? ¿Por qué tú tienes diabetes? No, que tengo... Tengo alergia desde los 4 años y ningún médico más me ha sabido. O sea, aquí no se me nota mucho. Pero aquí tengo. No, no tengo. Aquí, a ver. ¿Examen? Aprovechando la consulta. Claro, ahí me sale un coso. Las manos tengo muy mal porque justo uso betametasona y ya tengo la piel muy delgada. La betametasona me la quita un poco. Y de los 4 años que tengo, pues, y me he hecho los test y es como, ah, sí, soy alérgica a un compuesto que tiene el oro blanco y no ocupo nada de eso, y es como, y como que ningún dermatólogo ha gastado lo que tengo, así que me he tratado puro betametasona. Pero yo creo que esto es puro nerviosismo. Sí. Siempre para mí ha sido nerviosismo, porque mi familia es como muy histérica y siento que somatizo todo eso. Yo por eso yo me guío mucho contra tu perfecto nacimiento, porque después uno empieza, como te digo, ese discurso de que tú decías, y no, es que hay algo que tienes que elegir. Claro, hay unos que te ponen así las flores y sí. Tú vas con un péndulo y depende de donde pare las flores es lo que necesitas. ¿Ya? Eso es de la peli, que le hicieron elegir ahí, ¿verdad? Claro, hay otro sistema que es el test muscular. Porque nosotros todos lo guardamos en el cuerpo, entonces uno hace un sistema on-off con el brazo y vas preguntando, tac, tac, tac, y el cuerpo te va respondiendo, ya tales flores. Entonces, como hay tantos sistemas florales, los cubanos son, pero como después ellos cuando se separaron de Rusia no tenían la medicina al nivel que la tuvieron y usaron mucho de esto. Entonces, como muchos sistemas florales, entonces igual, pues iban testeando con el cuerpo. Más o menos pareció lo de las imanes que hacen así. Ah, ya. ¿Ya? Este, aquí no, aquí uno ocupa un músculo de acá del brazo y le haces on off. Entonces, si se te baja así, si no se te baja, y ahí vas testeando. O sea, distintas maneras. O sea, esto lo podéis testear con cada grupo muscular. No, si es que es todo un conocimiento. Si tú lo querés llevar, no es solamente esto. O sea, se abre un campo, pero tremendo. Muy por eso, que medicinal absoluto, pero con otra mirada y con otro fin también. Porque un fin es que tú como que ya vas mirando la vida de otra manera. ¿Ya? Entonces estábamos en... Ah, en el tema de... Pero fue el tema de tu alergia. Ah, sí. Ah, ¿qué era? ¿Tú que eres Yo hipotiroidismo. Estoy falladito. Y tengo como problema de sueño aprovechando al máximo. Quizás sea por eso, no sé. Pero me cuesta mucho quedarme dormido y me despierto, no sé, pues, supongamos estas 2 últimas semanas, me estoy despertando todos los días a las 4, 4 y media. Y siempre esa misma hora, 4, 4 y media. Y me cuesta un mundo volver a quedarme dormido y hay veces que no me vuelvo a quedar dormido. Entonces, como que paso de largo de las 4 y media hasta las 12, 2 y media del otro día. Entonces, igual me canso. Bueno, ahí por ejemplo, no en estas, pero en otros sistemas hay unas que, claro, que te regulan eso. Que es por lo mismo. Porque, por ejemplo, bueno, por eso te digo, está estudiado, que eso tiene como más, podría decirse, parte de la medicina china, que son cómo van funcionando los órganos, que también lo vemos igual en la universidad, los ritmos circadianos, hay uno, entonces. Dice, mira, el hígado funciona tal hora, este otro tal hora, por eso tienes que comer y las comidas no pueden ser tan tarde o tan grasas y qué sé yo. Y ahí puede ser por qué tú te despiertas. Entonces, seguramente si tienes una tiroides que no está funcionando, deben haber otros ciertos sistemas glandulares asociados que no están funcionando. Y ahí uno empieza a ver por qué. Ajá. Pero son, por eso te digo, o sea, tú puedes preguntar, empezar por tiroides y en realidad vamos a llegar a que la tiroides está, digamos, afectada porque hay otro cuento. Claro. Entonces, pero ahí uno tiene que ir como haciendo un poquito de camino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, tratamos con esta mientras va saliendo en realidad esta otra cosa, porque después ya a lo mejor si esto, si tú llegas y haces clic, no tenés para qué tener hipotiroidismo, porque el tema es, la enfermedad en realidad me está diciendo algo. Entonces la pregunta es, ¿qué me está diciendo a mí esta enfermedad? ¿Qué, el cuerpo habla? ¿Me está hablando mi cuerpo? ¿Me está diciendo alguna cosa? Entonces, si uno quiere ir ahí, entrar ahí y ver, descubrir, o si no, no, o sea, es que yo lo... A mí con que me, me veas la tiroides y punto. Y hay personas que no nomás y no se le habla y no importa, pero te digo que hay para las enfermedades, sí. Si tú entras, digamos, y haces una mirada así como absolutamente diagnóstica desde la enfermedad, tú puedes dar flores. ¿Y otra pregunta? Ah, pero ¿no habrá alergia en la terapia? No, no, tú querías ver por las alergias. Es que claro, yo, tú me dices alergia y yo pienso en la flor, ¿me claro, entiendes? Pero... inmediatamente. Pero ahí es, claro, uno empieza a ver la historia, porque en el fondo la pregunta es, ¿a qué eres alérgica? ¿O sí, quién te da alergia? ¿Quién te produce alergia? Mi mamá. Ya, por ejemplo, entonces ahí hay que revisar la relación materna. Sí, no, sí, el caso que tú tenés es psicológica, hace mucho que ya digo, ya estuvo teniendo psicología. Claro, pero no es eso, esto es psicológico, porque resulta que a un nivel, la relación madre-hijo, o sea, lo que tú, digamos, podrías acarrear de por vida, tú puedes decir, ah, sí, pero tenés, estás recién entrando a la vida, como les digo yo. Entonces tenés que proyectar si para adelante, ¿qué va a pasar con tus manos? Claro. O si vas a poder realizar alguna actividad, a lo mejor eso te puede limitar. Entonces, simplemente, además uno asocia terapias, ¿eh? O sea, de repente uno asocia terapias como esta y dice, ¿sabes qué? En realidad un Reiki te haría bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Reiki, en el caso tuyo, por ejemplo, porque como es una terapia de un contacto muy suave, te va teniendo en el cuerpo y te va sintiendo acogida, ya no exigida, qué sé yo, un tema que hay ahí. Entonces, claro, decir psicológico es pertenece a otro ámbito, ay, que no es físico, pero es lo mismo que estamos diciendo ahora, pero es un tema emocional. Uh-huh. Porque las emociones, esa emoción es la que te está enfermando, te está diciendo, te está produciendo una cosa, onda, mantente ahí, mantente a raya, no te metas ahí conmigo. Uh-huh. Entonces, como no es tu mamá la que va a cambiar, tienes que cambiar tú. Y ahí cambia todo. Entonces, claro, tú llegas al punto de que, ok, lo tengo claro, pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque meterse en esos campos es doloroso. Y uno tiene, por eso tengo que de repente atravesar ese dolor. Y para eso, por eso es que la terapia es diferente, porque uno se transforma casi sí, en un contenedor de esto. Porque en realidad, te la quiero matar, güey. O sea, no, pero cálmate. O sea, no, sí, efectivamente, como, es que me acuerdo de la cuestión que estábamos viendo, que es la típica, que le decían, es que tienes que matar, debes matar. Sí, pero matar a los padres significa que tú te saques eso que te molesta de ellos, que están ahí como un espejo, ¿ya? Diciéndonos, y eso que a ti no te gusta de ellos, es, realmente lo tenemos nosotros. Cada hijo lo lleva y después dices, ay, que no, yo no quiero más esto. Entonces ahí vale la terapia y decir, a ver, ¿y qué es lo que te molesta de tu mamá? Ya tal cosa, y eso tú lo puedes ver en ti, después de tomar gota seguramente lo puedes ver y decir ya, ok. Entonces, si tú lo dejas de hacer en ti y empiezas a ser consciente, así es que mi mamá estornuda todas las veces en la mañana cuando se levanta y me carga, y cuando te encuentras estornudando y tomas las gotas y a lo mejor dejas de estornudar o estornuda más de repente durante un tiempo, vas a decir, ah, eso es lo que me molesta, pero en realidad me despierta y me asusto y me da, empieza a salir muchas cosas. Se ve que gente que está siguiendo terapia psicológica, yo tuve pacientes muy críticos en alguna época y le decían, no dejes de tomar flores porque sale mucho material para trabajar. Sale material, porque si no la gente está ahí. ¿Con el psicólogo? Claro. Ah. Claro, tú puedes ver una parte psicológica y de repente como que la persona no lo ve, pues uno no lo ve, si es así. Oye, pero no te das cuenta que tu maldito correo está con eso. Algo santo. No lo veis. Es que yo lo hice, no, uno no lo ve nomás, pues igual que los hijos. Los hijos, son unos seres encantadores. Yo de repente le digo, ay, pero si me acuerdo cuando no sé qué, tú eras así, de pronto, no, si no es ese, pero para uno sigue anidando ese recuerdo. Entonces, claro, o como para mantener un matrimonio, uno le dice, no, sabes qué, pero vuelve atrás, vuelve cuando te enamoraste. Todas esas cosas son así, porque con la mente uno juega. Entonces tú puedes decir, o en el fondo ordenarle a la mente lo que tiene que pensar o no pensar. Ahí entramos al tema de la meditación. ¿Te fijas? O sea, no te sirven. Cuando hay pensamiento basura, tú lo echas fuera nomás. Y por eso estas flores, cuando te dan conciencia, tú vas viendo eso y vas buscando estas ayudas. ¿Ya? Estas ayudas de, claro, esta otra terapia, esta sí, esta no. Y vas aceptando a los demás. Porque nosotros quisiéramos el mundo ordenado y nuestra pinta. Bueno, no se puede. Ah, claro, entonces no se puede. Ya, por eso te digo, en respecto al caso tuyo, es eso. O sea, uno sí te da y puede que te funcione y no tengáis que hacer. Ah, porque lo otro, puede que tú, tal como esa amiga era el rash que le salía y el acné, uh-huh. Hay otras sanaciones que pueden pasar piola, como dirían ustedes, ¿ya? O sea, soñaste y limpiaste. Claro, porque nosotros estamos en otros campos vibratorios, entonces si eso no está tan arraigado, tan pegado y tan manifestándose físicamente, y que sea algo que tú realmente viniste a trabajar en esta vida, puede que el mismo sueño sea. Sí. Listo, tomaste, qué sé yo, no lo sentiste. Pasa mucho, sí, en las terapias, que tú vienes a consultar, a no ser que sea algo tan específico como la alergia, qué sé yo, y después uno va y de repente tú le preguntas, ¿y tu alergia? Y dices, no, que tengo alergia. O sea, ¿qué me estás hablando? Claro, o sea, porque hay cosas que de repente salen, que pero yo, no, nunca. Sí. Claro, uno consulta a veces las personas consultan por una cosa, se les pasa, no era tan, como te decía yo, no era tanto, que se les olvidó. O sea, ya se limpió, no está, no, entonces no me acuerdo. Lo otro que vimos que en algunos casos les daban a los animalitos como fórmulas florales. Sí, sí, lo mismo, porque el animal... pasa lo mismo de esto de lo que hablamos de los campos energéticos, y hay unos animales que tienen más características que otras de ciertas cosas. Entonces, igual se tratan con homeopatía, con masaje, lo mismo. O sea, tú dices, ah, ya, yo me voy a cambiar de casa, y si yo me siento extraña en algo nuevo, le va a pasar lo mismo. Y hay todo este cuento de cuando los perros o los gatos esperan al amo y saben que va a llegar. O sea, todas estas conexiones existen. Por lo tanto, nosotros cuando salimos con el gato, yo le doy flores, por supuesto, para llevarlo en el auto, si tengo que ir a la playa, porque tú, tac, tac, tac, ya tranquilito, qué sé yo, todo, y llegamos allá, porque los gatos son muy de lugar, muy territoriales. Uh-huh. Entonces, para que no anden haciendo tonteras ni ninguna cosa, no son muchos días, qué sé yo, gotas, ya. Listo, y se nos encargará a mi hijo, de él, pero gotas. No hay ningún problema mezclarlo como con otros tratos, como con medicina alópata. No, para nada. Cuando yo empecé este cuento, era medicina alternativa. En la mitad le dije, ¿sabes qué? Mira, la alternativa es una cosa absolutamente complementaria. Porque no vamos a estar peleando aquí. Claro. Hay cosas en que realmente uno no puede, claro. Al principio, yo a ti te dije, a mí me apasiona este tema, tú te darás cuenta que a mí me apasiona. y entonces uno quisiera que todo fuera cierto por aquí, que qué sé yo, y ojalá no. Pero la verdad es que uno, lo mismo, tenés que tener la aceptación de que si hay que hacer las cosas, se hacen, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona viene a aprender a lo mejor unas cosas que yo tengo que aceptar que son así nomás. Entonces, si hay operaciones de por medio, si la persona no sigue el tratamiento O sea, esta es mi verdad, pero vamos a ver quién comulga conmigo o quién lo sigue, quién no. ¿Ya? Así como hay distintas religiones, hay distintos modos de sanarse. ¿Te fijas? Entonces, claro, la persona que toma benzodiazepina, ¿qué es lo que pasa? Si va a tomar flores y a lo mejor puede que en un momento, puede que esa persona esté, digamos, crea tan firmemente que si no se toma la pastillita, porque ya después casi viene un acto absolutamente mecánico, no va a dormir o no va a poder ir a trabajar o lo que le pase, puede que a lo mejor no la deje nunca, pero realmente si se pudiera hacer, digamos que lo dejara, sí, o sea, lo deja, bajar las dosis, ese tipo de cosas. Porque volvemos a lo mismo, porque ya no necesita, o sea, si cambiamos ese patrón energético, Claro, para qué va a estar tomando las benzodiazepinas y ya está. claro, o sea, si a mí ya, no sé, o sea, qué sé yo, lo que te asustaba, el examen de grado y lo pasaste, ¿cómo vas a seguir con la Claro. cuestión si ya pasaste el examen de grado? ¿Me entendí? Ya te titulaste, ya no tienes todos estos síntomas, ¿ya? Entonces es un tema como así, a no ser que sigas constantemente en el mismo hábitat, pero es imposible porque uno cambia, uno empieza a cambiar, o sea, te empiezas a dar cuenta y empiezas a ver lo que no veías. ¿Sí? Es conciencia, esta cuestión es conciencia líquida, o sea, si yo de repente yo quiero convencerte o no sé qué, yo ponte tu dedo, aquí como te digo, como lo más cercano son los hijos, tanto la mamá habla tanto, ¿no? Oye, tómate las gotitas, ¿te las tomaste hoy día? Ya, tal cosa. ¿Y cómo te fue? Tal cuestión. Tenía ya no sé qué cosa. ¿No? ¿Cómo? Regio, el profe me felicitó. Ok, ya. Voy estar peleando con eso si tienen la edad que tienen, la fuerza de los cabros que están saliendo, que los papás, todo lo que te dicen, son nada que ver con ellos, po. Si eso es, entonces uno dice, ¿sabes qué? Mira, Claro, aparte es como una mamá y estás todo el día con ella, entonces saben más o menos dónde puede estar fallando y dónde destaca. Entonces igual es como no, que te, por eso entiendo. te digo, yo a los hijos míos yo fui bien. Los puse primero en educación Waldorf. Que no sé si han escuchado ustedes la Me otra. acuerdo del libro que eran de matemática. Ah, No, no, ese es claro, es el Waldorf. Baldor. No, esta educación es del mismo estilo, donde los cabros van al colegio sin uniforme, el que entra si no quiere, pero si le gusta y no hay tarea, y todo es relajado. El colegio es una continuación de la casa, el profesor te enseña de otra manera y te llevan a un amor por el conocimiento. Y este yo lo hice absolutamente bajo mi mirada y qué sé yo, ellos eligieron los padres. Y dije, sea, sorry, yo estuve en un colegio, empecé a salir, universidad y no sé qué, la cabeza así, no quería más. No, dije, sea libre, escribir de otra ¿Y manera. esos colegios acá en Sí, en Santiago? Santiago hay varios. Y después dijimos, ya, hoy sabéis que no sé, ya tiene que ser más acá. Claro. Y el cambio fue brusco. Entraron a un colegio británico. Y yo les dije, van a entrar Fue sin... como el regimiento, Claro, se así. cambiaron de ahí, cambiaron del paraíso a la tierra. Claro. Y qué sé yo, ya sí. Y ellos estaban felices. Pues, ¿sabes por qué? Porque era desconocido. Entonces, pues, en la chochería, ¿me entendí? De comprar un uniforme completo, toda la cuestión. Pero para mí estaba todo el tema que podía ser angustiante. Tú sabes que no tenían notas. No, nunca habían dado pruebas. ¿Y hasta qué edad estuvieron ahí? Mi hijo está octavo, él sí dio exámenes libres. Dejé de toda la enseñanza media en un colegio que lo máximo que tú aprendías era, no sé, un poco de fracciones, no sé. Era, pero sí tenía en la cabeza dispuesta, así como una esponja, a Claro, absorber todo lo yo otro. Y me acuerdo que yo decía, ¿qué hago? Mi hija entró a séptimo. En este minuto ya tiene promedio prácticamente 7. Va en tercero medio. qué seca. No, no tenía idea que existían esos colegios que hace tiempo. Haciendo bachillerato internacional, y yo decía, pero ¿cómo no vas a llegar así? Entonces, gotas, pues. Les hice clase, porque imagínate, ellos tenían que pasar de donde no sabían nada a meterse A la rutina y todo. a. ¿Sabéis que yo les hice clase de matemática, de física, de química? Y de repente ahora los dos salieron elegidos alumnos como estoy como, bueno, entonces como casi como alumno estrella, o sea, como que el alumno que representa el espíritu del colegio. Pero tú tenés que atreverte a hacer las cosas. Yo simplemente, yo te digo, ¿qué es lo que me ayudó? Todo este tipo de cosas. O sea, la constancia en ese tipo de cosas. Porque, o sea, tú puedes pensar lo desadaptado que se sentían de un colegio donde no usas uniforme, donde vas todos los días a tus amigos, donde no sé qué, y llegas a un, donde todos te miran así, claro, pero, ¿y quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y de no sé qué? ¿Y de la cuestión? Entonces, y como la educación es distinta, no eres tan canchero tampoco. Entonces ahí, gotas. Gotas. Sin discurso, gotas. Entonces eso te va llevando a un cuento. Ahora, por eso te digo, lo que tengan que vivir, ellos lo tienen que vivir. Yo les explico, o sea, porque todas esas plantitas son verdes, pero una tiene las hojitas gorditas, la otra tiene las hojitas afiladas, la otra tiene las hojitas chicas así. Cada uno es un individuo también, aunque todos sean plantas. Aquí pasa lo mismo. Pero tú te vas sintiendo como mejor. Te vas como poniendo en el mundo, aceptando las diferencias, aceptando tus cosas y dejando de pelear con el resto. Y si te sacáis un 7, fantástico, y si te sacáis más o menos, también. O sea, también te vais como, en el fondo te vais queriendo más. Es una terapia súper linda, como terapia, como lo que uno entrega es muy lindo. Y, tenía una pregunta, se me fue. Que es como, ya, viene eso, como los tiempos de, como de entrevista, ya, supongamos bien, yeah. La Steffi, y ya, tú la ves, la analizas todo, ya, su terapia, ¿al cuánto tiempo la vuelves a ver para hablar? ¿O ella llama? ¿Cómo se hace? ¿Hay un seguimiento? Como el seguimiento, claro. Pero el seguimiento ahí, claro, yo le digo, o sea, tú tienes, si te dura... qué sé yo, si este franco te va a durar 20 días, tú los 20 días, o antes, tú me dices. Ajá. ¿Ya? ¿Cómo vas? O te digo, o sea, tú pues me mandas un mail y me dices, ¿por qué? Porque si ella me dice, es que sabes que tú con el Iván o no sé qué, o la cuestión. Ya, entonces ahí yo le digo, porque generalmente se le puede olvidar, entonces, aumenta la frecuencia o párala y lo hacemos de esta manera. Claro. O sea, es más, es como de contención. Si tú lo vas a hacer en farmacia, no va a ser para este cuento. O sea, no vaya a preparar tanto, porque ¿qué es lo que vas a preparar en farmacia? Vas a preparar la receta que te llegó. Que tú no vas a tener ningún nexo con la persona. O sea, simplemente vas a despachar un medicamento. Claro. Esa es la diferencia. En la terapia... No, claro, yo voy a los tiempos de... cuando están con terapia, con un terapeuta floral. No, ya. No, en una terapia con un terapeuta floral, uno... O sea, si tú quieres ver algo, por lo menos tienen que ser 3 meses. Tres meses, porque como te digo, hay cosas que se van súper rápido, pero hay otras que tú necesitas y que tienes que ir acompañando a la persona también para decirle, o sea, date esto y esto está en la ficha o qué sé yo. Pero eso que la... ¿Tú recomiendas guardarla en el refrigerador? Bueno, es que lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay un tema que tiene que ver con que tú te tienes que tomar las dosis en el día. Y no puedes guardar el refrigerador. Ya se van trayendo el cartero. Verdad. Ahora, si quieres, pero lo que se recomienda realmente es déjala en el velador, porque tú la primera dosis te la tomas en la mañana. Claro. Y así no se te olvida. Claro, y así el tiro al claro, mochila. Claro, porque eso tú lo vas a ver en algunas partes. Y esas son preguntas de los cursos, cuando uno va y dice, ay, sí, pero que no sé qué. Porque te vuelvo a decir, pueden estar estas más opacas, y ahí tienen como una o otra cosita. ¿Te fijas? Entonces hay otras que son como hilitos así, hay otras que tienen como cuestiones que se les hacen. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, ¿sabes qué? Cuídala o usa el alcohol, qué sé yo, el brandy. Pero eso lo vas a escuchar dependiendo de cada terapeuta, como te digo. Claro. ¿Ya? Porque no se da el tema como cuando uno estamos en, ¿cierto?, en los fármacos, no más de tantos grados, mételo al refrigerador, controla que el refrigerador tenga la temperatura que dice, haz la curva y todo el cuento. Ya, aquí yo, o sea, yo te digo, Yo personalmente soy más relajada, pero cuando uno tiene que poner reglas, en realidad es así. O sea, si no vas a salir y vas a estar en tu casa, o sea, si va a ser para tu mamá y qué sé yo, entonces tú se la dejas en el refrigerador y ningún problema. O no la pongas sobre el televisor Claro, para no de nada que interferir, emita claro. como vibraciones que puedan afectar a Claro. la propiedad. Pero, ¿por qué te digo yo que no tendría por qué afectarla? Porque tiene su propia vibración. Ya, o sea, tendría que ser mucho, claro. O sea, que pasó los 20 días arriba del televisor o la vez del microondas. Bueno, ¿qué pasa si las deja de tomar? O sea, no sé, pues una persona. No, no tiene efecto rebote, si es que estaría apuntando ahí. No, no, Pensé, es que pensé no, como por. no, Claro. pensaba como, no sé, una persona que se choreó de ego dijo, no, esto no me sirve, chao. No, no, no tiene Nada, mayor efecto. nada, nada, nada, nada, nada. Creo que lo que sí creo, o sea, no le va a pasar nada, estamos aquí en tercera dimensión, no le va a pasar nada. Por eso te digo, no va a tener efecto rebote, si tiene insomnio y no, o sea, no puede que le sigue el insomnio, ¿te fijáis? O sea, a ver, deja cortarme. Claro, hay algunas que te activan, entonces puede que si te tomas la última dosis, yo te digo una hora antes de dormirte o de acostarte, si tú te despertás. Entonces, por eso que tiene que haber comunicación. Si uno hace una terapia y decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que desde que empecé a tomar las gotas me cuesta dormir. Bueno, entonces ahí vemos si esa la ponemos antes, ¿ya? O simplemente dejamos la última a las 7 de la tarde y chao. Claro, quiero evaluar Para que la también. persona pueda continuar la terapia, porque puede decir, ¿sabes qué? Esta cuestión es más lo que en vez de dormir estoy despierta, chao. Claro, pero eso tiene que ver con la personalidad de la Claro, y persona. hay que ir viendo Claro, claro, por eso personalmente, te digo, o pues. sea, alguien puede decir, no tomo más porque estas cuestiones me despiertan, o simplemente, ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? Por eso que te digo, no pasa nada en cuanto yo pensaba en el efecto que tú me decías, que cuando uno es un antidepresivo, que si lo deja tomar y el efecto rebote, que no sé qué, a eso No, me refería yo, no le no. va a pasar nada porque es como, no sé, pues si tratamos de arreglar esto y la persona se aburrió y bueno, quedó desordenada nomás, Claro, pues. Quedó desordenada, o sea, ¿qué es lo que le va a pasar? Bueno, a lo mejor en el tiempo, como dicen. Ya qué sé yo, si tenéis no sé, un tema que tenéis que usar plantilla, o no usáis plantilla, bueno, a lo mejor te da lumbago más seguido, o vais a tener dolores de espalda, qué sé yo, pero eso no te lo puedo pronosticar yo. claro, depende del paciente. ¿Y por cuánto tiempo? Aproximadamente 3 meses, sí, Claro, ya. que tú, si tú quieres ver, o sea, si la persona realmente acude ahí porque quiere Claro, está hacer un interesado algo, en está tema. interesado, yo quiero, ¿sabes qué? Quiero seguir un tratamiento. Mi hijo es hiperactivo y sabes qué, las tías me dicen, qué sé yo, que le haga, ya, bueno, o sea, pero personalmente, ponte tú con algunos niños así, que sé yo, me han dicho, oye, se les nota al tiro el cambio. Pero uno en el fondo es para asentar la energía, es que tú te des un tiempo. O sea, por mucho que te resulte, tú tienes que seguir porque esto es como acomodemos el cuento, pues. Vamos acomodándolo porque también está como la tendencia. La tendencia a, o sea, si esto es vibracional y siempre estoy escrito con la mano izquierda y yo te digo, ya veamos para qué, porque si tenéis algún accidente o de hecho a la gente le pasa, tenéis que empezar a escribir con la derecha, ay, pero me cuesta, me sale la letra fea. Bueno, pero sigue, pues, Claro, si podía, o sea, ahí se lee lo que dice, pero a lo mejor a ti no te gusta, pero puedes seguir hasta que logres algo. A eso me refiero con asentar la energía. pero y ahí no sé, pues en el caso de los niños, que una vez que se asienta esa energía, ¿tú recomiendas que sigan tomando por un periodo de tiempo o se va, no sé, pues se Claro, corta de una o? no, ahí yo lo dejaría, por ejemplo, por eso te digo, o sea, 6 meses y tú vas viendo. Pero tampoco es que la persona vaya a tomar de por vida gota, o sea, hay pacientes en el que uno dice ya está bien Es que se da de alta sola la persona. no viene como nadie así y te dice ya no sigo más, no sé. O sea, que por eso te digo, o sea, ya tú, igual que en cualquier parte, o sea, a ti te recomiendan y que, no a ti, ¿cierto? A ella le recomiendan, oye, el Papa Nicolau, hazlo a partir de tal Claro. edad, pero hay gente que no se lo hace, o hay gente que solo hace cada. Okay. Depende de la persona. Claro, o sea, si la persona viene por un tema puntual y se le pasó, es como cuando tú te haces acupuntura. ¿Ah? La persona va porque le duele, no sé, la espalda, porque está muy gorda, por lo que sea que va, se lo hace, solucionó eso y ya no va. Pero acupuntura, yo te diría, o sea, yo veo a las personas y digo, sí, hasta una acupuntura es bueno, como hay energía, siempre hay energía estancada, como todas las cosas. Es como que, no sé, estaba ahí el baño, le hacía la revisión técnica al auto. O sea, yo personalmente lo recomendaría cada un cierto periodo de tiempo porque te va a pasar algo. En un minuto estoy regio, Claro, estoy pero uno súper no sabe bien, lo que no, viene. ya no. Y en un tiempo más, si a ti te hizo bien, te resultó agradable, todas las variables que tú querías, barato, o no es tan barato, pero es agradable, pero fue corto, pero fue a más, lo que sea, tú vas a volver y te vas a tratar esta otra cosa acá. Claro, también. Porque estamos, ¿cómo vamos a decir que con las gotas dejamos al ser perfecto? Claro, no, no, sí, obvio que no, porque se va viendo. Y eso no me quedan más dudas, amiguito. ¿Pero puedes contestar eso? Sí, mucho más. Sí, no, sí, quedamos sobre. Sí, yo Vete a otro súper. convención. Claro, eso estoy pensando en evaluar. Evaluando. O Claro. sea, yo te digo, de experiencia como farmacéutica y como terapeuta, ya después, bueno, primero, como te digo, yo empecé con mi hijo y todo el cuento, después empecé con más gente y después dije, ya tengo ganas de volver a farmacia y qué sé yo. Y me acuerdo que yo volví, por supuesto, con este ímpetu mío de terapia y todo. Y tenías colegas que me miraban como la de patio, más o menos. Claro. Y yo, oye, ¿sabéis qué? Pero no llevé las flores, sino que había está una homeopatía, ¿ya? Que igual me invitaron a los cursos y todo el tema, y que era más o menos una mirada, como te digo, que si uno los mira se juntan en algunas cosas. Oye, pero tenemos que tener esto. Y mi colega, no. Bueno, pasó el tiempo, era corto, fue un reemplazo, pues yo dejé de trabajar, después me volvieron a llamar, ya, simpático, vamos, ¿no? Era un lugar súper, o sea, no era estresante, no era cadena. Entonces yo decía, oye, voy a limpiarme las uñas y me pagan los cuatro fantasmas. Era una broma, ¿me entendí? Pero que no era tan estresante Claro. como, ¿ah? Sino que tenía que llevar ciertas cosas y todo. Entonces era compatible porque para mí esto también es, como yo es un acompañar a la persona, también yo tengo que hacerme muchas cosas para yo estar bien, para que Claro. mi mundo también esté bien, porque a la persona yo la acompaño un tanto y me comprometo. Entonces yo de repente hay tiempos que yo dejo, ¿ah? Porque me comprometo harto con la Claro, persona. es que igual involucra como mucha psicología Sí, el po. tema, porque tenés que estar viendo emociones y tenés que estar como en contacto directo con el paciente en el rato, como para Claro. saber bien por dónde va el problema. Claro, entonces después, como te digo, cuando volví al tiempo, ahí está todo esto, porque ya habían vuelto, habían llegado médicos a la clínica que ya los prescribían. Entonces esto, claro, cuando uno empieza y de repente como muy distinto, te miran como a ver qué pasó, qué onda, pero ahora yo digo, yo la tendencia veo, como te digo, en toda esa, tú me dices, ahumada tiene. Pero ahumada tiene unas fórmulas que vienen preparadas, más o menos, o sea, como te digo, así, un frasco así listo, que es como para cualquier persona. Entonces ahí qué es lo que va a pasar, es que hay gente que le va a hacer bien, hay gente que le va a hacer mal, hay gente que más o menos, y otra, eso va a pasar en las formulaciones. Vienen como específicas para. Claro, lo ideal sería que fuera como para específico para la Que hay un persona. terapeuta, debería Claro, y ser. que obviamente hay un terapeuta atrás respaldando. Pero mira, entre eso y Ah, nada, claro, obvio. ¿por qué? Porque te vuelvo a decir, porque es conciencia líquida. Entonces esa persona ya no va a ser, ¿cómo se llama? Ya no va a mirar la vida igual. ¿Me entiendes? Entonces igual le va a servir esa para el insomnio, para no sé qué. A no ser, ¿me entendí? Que empiece a ver pajaritos en la noche. Ahí ya no tengo aparte. Claro, pues entonces ponte tú que le pase algo. Hay una, dentro de estas hay una que te dicen manéjalo con cuidado, nada más. Que son las personas, que son personas que, lo que yo te decía un poco, que es como, está graficado como el payaso triste. El que es fiestero, el que es el choro, el que le anima la fiesta y toda la cuestión. En la contraparte tiene pena. Y puede tener una pena re grande. Y depende cómo uno la destape, puede ser. Entonces, hay, de repente te dicen, esta manéjala con cuidado. Pero ahí, si no, uno tendría que manejarla acompañando a la persona y decirle, ¿sabes qué? O sea, cuando te, a veces lo que se hace es no se receta las primeras veces, sino que uno le hace como un apresto. O sea, como la persona, como que le empezáis a dar otra cosa, como que la preparas para. Ay, es como que abonáis el terreno. Ya, yo de repente también les digo, yo hacía, por ejemplo, le decía yo, ya, empieza y empieza con dosis, con frecuencia alta. ¿Por qué? Porque quiero que se acostumbre tu persona, tu organismo, todo, a estar tomando terapia floral. Y de ahí cambiamos la frecuencia. Pero yo lo hago súper individual, porque me llega mucho la persona. Si no, sigo las pautas esas exactas. O sea, si tú querés pautas, existen pautas. Las 4-4 de aquí, las 2-7 de acá, la Margonari, la Neide hace 4-4. Y a veces cambia un poquito. Pero como te digo,